Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Programa número 571 de Oral y Público. Estoy en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia para encontrarme con ustedes a través del aire de La Retaguardia, de la M690 y de los medios comunitarios alternativos y populares que nos prestan sus audiencias para que se escuchen las noticias alrededor de los juicios por crímenes de lesa humanidad. En la jornada de hoy vamos a ir transitando desde lo que ha pasado en algunos de los juicios de esta semana, el juicio de las brigadas. Vamos a dar cuenta de más testimonios de secuestros contra empresarios que eran llevados al circuito de pozos de comisarías de la bonaerense en Quilmes, Banfield, Lanús, para robarles sus bienes bajo tortura. Vamos a estar escuchando un testimonio de hace algunas horas nomás, en el juicio Hogar Casa de Belén, ese espacio tenebroso de la Iglesia Católica que increíblemente sigue funcionando y que, bueno, tuvo durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica el paso de niños y niñas a quienes les habían secuestrado o asesinado directamente a sus padres y madres y las llevaban al Hogar Casa de Belén, les cambiaban la identidad, les ponían el apellido del matrimonio que regenteaba el Hogar Casa de Belén y lo sometían a todo tipo de maltratos y de torturas. Hoy testimonió Sebastián Juárez desde Córdoba y nos contó su historia. La vamos a recuperar a partir también de lo que sucedió en este juicio. Esta semana se conocieron los fundamentos de dos juicios sumamente relevantes, dos de los juicios más importantes de los últimos años que culminaron en la misma semana del mes de agosto y se conoció y se conocieron las sentencias, digamos, ¿no? Porque nosotros cuando muchas veces solemos decir que hay una sentencia en un juicio por crímenes de humanidad, el acto ese oral y público de la lectura de las penas, el nombre técnico es el veredicto, digamos. La sentencia son los fundamentos de ese veredicto, se conocen en general un tiempo después y esta semana se conocieron el lunes los de Vuelos de la Muerte, el jueves los de Campo de Mayo. Vamos a estar rescatando algunas cosas de esos dos juicios y de las sentencias. Y también vamos a estar ahora, en un instante, nada más cuando volvamos del corte, metiéndonos en la querella por los crímenes del franquismo en la justicia argentina. Hace bastante tiempo que no hablamos de eso y hubo algunas novedades en la justicia que queremos, bueno, pasar en limpio para saber exactamente qué es lo que está pasando allí. Así que en un instante regresamos y nos metemos de lleno con el programa. We'll be right back. Bueno, nos metemos con sonidos de los juicios. Vamos a comenzar por el juicio de las brigadas. El martes se dieron nuevos testimonios, 4 testimonios en esa jornada de las brigadas. Uno de ellos fue el de Luis Taub, que contó su experiencia de familia entera secuestrada. Por razones económicas aquí, no por razones de militancia. Secuestro por dinero. Además de todo, los genocidas eran ladrones. Quizás es lo que menos importa de todo lo que hicieron, pero también importa, ¿no? Digo, el alcance del genocidio superó incluso, y eso también es lo que nos ayuda a contar que estuvimos, que vivimos un genocidio en la Argentina, que por más que la cuestión haya arrancado por una persecución política y el plan sistemático se diseñó para la persecución política de la militancia en la Argentina, los desbordes, los alcances fueron mucho mayores, ¿no? Bueno, Luis Taub contó cómo fue su secuestro. Bueno, fui secuestrado el día 7 de septiembre de 1977 de mi domicilio particular en la calle La Prida 2044 en Capital Federal. Me vinieron a buscar personal de policía de provincia, creo yo, y no sé si había personal militar, todos vestidos de civil. En el vehículo que me introdujeron estaba el señor Raúl Kimblatt y Eduardo Kimblatt, si mal no recuerdo, y 4 o 5 personas de las fuerzas de seguridad, o 6, me acuerdo exactamente. Después, en algún momento en el viaje, me tabicaron, o sea, me pusieron una venda en los ojos, me esposaron. Y yo, revisando las declaraciones que hice en el pasado y por las referencias de varias conversaciones que tuve con gente de derechos humanos y psicólogos y todo, y por la descripción de los lugares, yo fui llevado a la brigada de Lanús, o el lugar que llaman el infierno. Yo no fui llevado al pozo de Quilmes, como yo estaba, porque por las referencias que me dieron, siempre me dijeron, bueno, es el pozo de Quilmes. Bueno, yo dije pozo de Quilmes. Pero en realidad yo sabía que era este lugar de Lanús. Lo que pasa es que nunca, ni siquiera pasé nunca más en mi vida por ahí. Este lugar era donde nos bajaron, era un garaje enorme, no enorme, pero un garaje grande, de varios vehículos, y al fondo, hacia la derecha, mirando desde la calle, había un cuartito atrás, como una especie de sala de tortura, o sea, por lo menos a mi padre y a mí nos torturaron ahí, en varias ocasiones. Después nos tuvieron, no sé cuánto tiempo, creo que una semana o algo así. Nos tuvieron alojados unos días arriba de todo, subiendo por una escalera a un cuarto que estaba, no sé si en el segundo o tercer piso. Y así comenzó el infierno. Había comenzado justo un día antes, el 6 de septiembre, cuando vinieron a buscarlo a mi padre de negocio nuestro y se lo llevaron unos militares. Nosotros éramos propietarios de una casa de cambios, era de mi padre, y teníamos las oficinas y el local en Avenida Corrientes 626 de Capital, donde está ubicado el Hotel Liberty. Y el motivo de la detención, evidentemente, ha sido para sacarnos plata en su momento. Y el origen es que 1 o 2 semanas antes habían detenido, saliendo de Argentina por Aeroparque, a Eduardo Kimblatt y Horacio Dombiak, que Horacio era un primo segundo de mi familia, que un chico que había trabajado con nosotros, había cesado de trabajar, y ellos, nosotros habíamos tenido noticias de que los habían detenido saliendo de Aeroparque. y no tuvieron mejor idea que denunciarnos contra a nosotros para ver si los podíamos ayudar y que nosotros podíamos parar el lío que tenían. No fue la generalidad, pero esto pasó también, y adentro del sistema concentracionario las prácticas eran las mismas para unos y para otros, aunque el objetivo era diferente. Que estemos escuchando a una familia empresaria a quien le quisieron sacar plata o le sacaron bienes, no quiere decir que eso no haya ocurrido también con la militancia. Pasó también con la militancia. Además de todo, les robaban en muchos casos sus bienes, haciéndoles firmar bajo tortura ventas fraguadas o cosas por el estilo. Vamos a seguir escuchando a Luis Taub en el recorrido por el sistema concentracionario hasta el blanqueo. Bueno, nos golpearon, nos lastimaron y bueno. Y así comenzó todo este horrible odisea que nos tocó. En total yo estuve como casi 9 meses secuestrado hasta que me blanquearon en el mes de febrero del 78. Marzo, no acuerdo cuándo. ¿Cómo se llama? No fueron 9 meses, fueron 6 meses y 9 días. Bueno, no sé muy bien. Por lo que yo leí por ahí, que declarado en el pasado, fue me secuestraron el 7 de septiembre y me blanquearon, creo que el 14 de febrero del 78. Así que de ahí se puede sacar la cuenta. Yo fui llevado ahí a esta brigada de Lanús. De ahí fui llevado a una comisaría que está en Avellaneda, que hay una cosa de delitos económicos, que creo que es el asiento de la... Bueno, la verdad que no me acuerdo bien cómo se llama ese lugar. Pero que era una comisaría que estaba en Avellaneda y que estaba conectada con esta brigada de Lanús, o de este lugar que ustedes llaman el infierno, que me han dicho que se llama el infierno. De ahí fui nuevamente trasladado, ahí estuve... No me acuerdo si 1 o 2 semanas, nos tuvieron en un calabozo en el sector de comunes, pero segregados, y éramos 8 o 9 personas. Había algo de personal de la casa de cambios de mi familia, y de ahí fui llevado a lo que llaman el Pozo de Banfield. En el Pozo de Banfield me tuvieron una cantidad de tiempo, de un lado estábamos nosotros, y del otro lado estaba, ¿cómo se llama?, una gente que eran uruguayos, que eran varios matrimonios que los habían detenido. Bueno, uno se conectaba a la hora, que la pasamos bastante mal. En ese lugar, en un piso más bajo, habían traído a mi madre detenida también. Y de ahí... la verdad fueron épocas muy muy duras, o sea, fueron atroces. Yo creo que ya declaré anteriormente sobre esto, pero habría que adjuntar en esta causa mis declaraciones anteriores, si es que las tienen o se pueden obtener. Y de ahí fui llevado a un lugar en Martínez que lo llamaban Coti Martínez. Coti significaba Comando de Organización Táctica de Inteligencia. En estos lugares, como característica, siempre habían 2 patotas, o sea, 2 equipos que se turnaban, y uno eran los buenos y los otros eran los malos. Y durante mi estadía en ¿cómo se llama?, tanto en ese lugar del infierno como en el Pozo de Banfield, nos tenían, a mí me tenían vendado, o sea, lo llamaban tabicado, y con las esposas puestas, tirado en el piso. Bueno, de una manera muy, muy penosa. Después, de mi estadía, de 15 días o 20, o no me acuerdo cuánto tiempo estuve en el pozo de Banfield. Me llevaron ahí al Coti de Martínez, y de ahí, del Coti de Martínez, después de estar ahí como un mes o un mes y pico, nos llevaron de vuelta al pozo de Banfield, y del pozo de Banfield finalmente me blanquearon en el penal de Villa Devoto. En su relato cada tanto descargaba una risa que también decíamos con Julia Varela de Pulso Noticias, con quien compartimos este juicio, nos daba cuenta de cierto nerviosismo para afrontar el testimonio, por más que hacía, que ya había dado testimonio muchas veces, evidentemente. Para las personas que tienen que transitar el camino de contar, sea por primera vez o sea por décima vez, siempre estar ante la justicia les implica una responsabilidad notable que de alguna manera se hace notar. Luis Taub era quien escuchábamos recién, una de las víctimas, uno de los sobrevivientes de el juicio que se está realizando los pozos de Quilmes, de Banfield y Lanús. No es sobreviviente del juicio, también del juicio o de la larga espera por el juicio. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Nos vamos a ir a Bahía Blanca. Entre las tantas cosas que tenemos hoy, queremos charlar un momento con Pablo Fermento. Él es auxiliar fiscal en las causas por crímenes de lesa humanidad de Bahía Blanca, y el Ministerio Público Fiscal ha pedido que se vuelva a procesar a Vicente Massot, el dueño de la nueva provincia, el diario de Bahía Blanca, que fue parte del genocidio. Pablo, bienvenido al aire de La Retaguardia, gracias por acompañarnos y en particular por darnos estos minutos en un momento complicado. Hola Fer, ¿cómo estás? Gracias a ustedes. Bueno, rapidito, ayúdame o hacé vos un resumen de por qué tuvieron que volver a pedir el procesamiento de Massot. ¿Cómo llegó a nunca estar frente a un estrado judicial? Bueno, esta es una historia larga que se inicia en 2013-2014 con la imputación que nosotros hicimos al diario, en realidad a Vicente Massot, en particular como dueño del diario, por el ejercicio de acción psicológica en la ciudad de Bahía Blanca, en la región, y por los asesinatos de los obreros gráficos Henry Chiroyola. Son dos imputaciones que están conectadas porque el mismo discurso, el mismo mensaje de exhortación a la eliminación de toda expresión de lo que ellos llamaban subversión, pero no solo armada, sino ideológica, ¿no? Todo lo que fuera cualquier ejercicio democrático de libertad gremial, estudiantil y demás, ellos eran lo señalaban como un mal para la sociedad que había que extirpar. Y en ese contexto también tenían, es para ellos en su mirada, el problema adentro, que era lo que señalaban como un soviet infiltrado, un soviet enquistado en la empresa, que era el del gremio de los periodistas y de los gráficos, que encabezaban los dos obreros gráficos que después fueron asesinados a mitad del año 76. Esta imputación tuvo muchísimas idas y vueltas. En el año 2016, perdón, fue en el año 2015, se decretó la falta de mérito de Vicente Massot. La Cámara Federal de Bahía Blanca lo confirmó en el 2016, y recién en el 2020 se agotaron las vías de revisión. El fiscal De Luca lo llevó a la Corte, Casación no había abierto el recurso, la Corte tampoco lo abrió, y en el 2020 la defensa de Massot, cuando se confirma la falta de mérito, solicitó que se convirtiera en sobreseimiento para ya desligarlo a Vicente Massot del proceso. En ese momento nosotros nos opusimos al sobreseimiento, uh-huh, y pedimos que nuevamente que se lo procese, acompañando nueva prueba que respaldaba todo el plexo probatorio que ya habíamos acompañado a la causa. La nueva prueba tenía que ver básicamente, entre otros elementos, con archivos de inteligencia que habían aparecido, que correspondían a la documentación remitida por el agente chileno Arancibia Clavel a la Dirección de Inteligencia Chilena desde el año 74 hasta incluso el 76, en la cual señalaba Vicente Massot ya en el año 74 como un contacto establecido y como alguien con quien tenía una antigua amistad, que le había solicitado a este agente chileno información para una campaña antisubversiva en los medios que él controlaba, que en ese momento eran la revista Cabildo y la Nueva Provincia de Bahía Blanca. Nosotros encontramos que luego tanto Cabildo como la Nueva Provincia publicaron, hicieron publicaciones en la misma línea de la información que este agente informaba a sus superiores que había solicitado Massot, uh-huh, y entonces de alguna manera consideramos que es una ventana, ¿no?, a estos entramados clandestinos, secretos, de cómo se elaboraba las operaciones, estas operaciones de acción psicológica. También decía este agente chileno que Vicente Massot, en realidad que él se juntaba una vez por semana con los directivos y redactores de la revista Cabildo. Entonces, con esto insistimos en el año 2020 y solicitamos una serie de medidas de prueba para continuar con la investigación. El juez en ese momento postergó la decisión a la producción de las medidas de prueba, y una vez producidas estas, hace unos días la defensa de Massot insistió con el pedido de sobreseimiento y nosotros contestamos la vista nuevamente oponiéndonos y pidiendo el procesamiento. Eso es un poco el panorama. O sea que el juez tiene que resolver todavía si lo va a procesar o le vuelve a dictar sobreseimiento. Exactamente, o si mantiene la falta de mérito. La falta de mérito. Sí. Aprovecho para explicarle a la gente la diferencia entre falta de mérito y sobreseimiento. Cuanto a vos, y corregime si me equivoco, cuando a vos te dictan falta de mérito, quiere decir que no hay pruebas suficientes para procesarte, o para mantenerte procesado, pero sí pueden aparecer nuevas pruebas y entonces te pueden volver a procesar. Si te sobreseen en una causa, no te pueden volver a juzgar claro, por esa causa. Sí. Si hay sobreseimiento, se produce cosa juzgada y ya corre el principio de nevis in idem, que no permite que ya vuelvas a ser perseguido por esos delitos, por esos hechos en el futuro. Eso es a lo que aspira Vicente Massot. Nosotros aprovechamos esta oportunidad para volver a hablar de lo que fue lo que nosotros calificamos como una campaña de incitación al genocidio que va más allá de lo que es el ejercicio de la libertad de expresión y la actividad periodística, informativa, e incluso que va más allá de un mero discurso del odio. Por ahí en lo que son los discursos de odio empieza a manifestarse este fenómeno de violencia simbólica que va legitimando la violencia y que siempre con el peligro de convertirse en actos materiales, ¿no?, de violencia, uh-huh, algo que estamos reflexionando en estos días como sociedad. Pero en el caso de la Nueva Provincia nosotros tomamos precedentes de tribunales internacionales, como fue el tribunal de Nuremberg, respecto al régimen nazi y el tribunal de Ruanda respecto a Kangura, Radio Kangura, en donde lo que se dijo es acá, o sea, tomado una serie de parámetros y de hechos y de formas de expresión en los que había un llamamiento al exterminio o a la eliminación de grupos sociales, y encontramos que los análisis que se hicieron allí son idénticos a lo que pasaba con la nueva provincia. Era realmente un llamado a el exterminio con aplicación de pena de muerte, con aplicación de métodos no convencionales, llamaban a la no aplicación del Tratado de Ginebra, llamaban a la población a la delación permanente, a asumir roles activos de acuerdo a una responsabilidad que calificaban como histórica. Entonces consideramos que en el marco de Bahía Blanca, ¿no?, una ciudad mediana en la que este diario era totalmente monopólico, la actividad que hizo el diario fue más allá de la mera complacencia que pudo haber existido en la prensa en general, en mayor o menor medida. Claro, no eran solo agentes de propaganda, sino que participaban de la planificación de esa propaganda. Exactamente. Y en ese contexto también señalamos el conjunto de cobertura de lo que presentaban como enfrentamientos como con las autoridades, que era una manera que acá fue muy utilizada en Bahía Blanca de hacer aparecer a la gente que era sacada del centro clandestino y fusilada, ¿no? Entonces, en la medida en que consideramos acreditado el conocimiento sobre la verdad de los hechos y que esas publicaciones respondían a una acción libre, espontánea, incluso con alineación de intereses con las Fuerzas Armadas y con los responsables directos de estos hechos, consideramos que hay una responsabilidad compartida. Bueno, en sintonía con esto, esta semana se conocieron los veredictos, se conoció la sentencia, los fundamentos del veredicto en el juicio por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, y allí ratificó el tribunal lo que ya había dado a conocer el día del veredicto, esto del pedido de rectificación del diario Clarín en la noticia falsa de que dos niños habían sido abandonados cuando en realidad habían secuestrado a su papá y a su mamá, y Clarín no daba cuenta de eso, sino que mostraba a los militantes como padres abandónicos, ¿no? En esa línea y con ese antecedente, uno tiende a pensar que puede haber como un efecto, la justicia muy afecta a esto de tener efectos rebote, por decirlo de algún modo, y que si uno hace eso genera jurisprudencia para el otro, así que esperamos que se pueda abrir efectivamente la investigación a través de un procesamiento sobre lo que pasó en Bahía Blanca con la nueva provincia a partir de este posible procesamiento de Vicente Massot. Lo último, ¿tiene plazos el juez para decidir? No, en estos casos los plazos son ordenatorios, así que no hay una regla fija. Lo van manejando, son prudenciales. En la medida en que haya demoras, la fiscalía presentará los prontos despachos, las medidas para que se resuelva. Y te quería agregar en relación a eso que en Bahía Blanca los doctores Palazzani y Nevia realizaron un pedido de esas características que vos comentás en lo que fue aquí el juicio a la Armada en el 2015, y de hecho la sentencia de ese juicio ordenó en ese año la rectificación de los hechos que eran presentados en la nueva provincia de numerosas víctimas, para que en el diario se publique la verdad establecida ahí en la sentencia. ¿Y qué hizo? Todavía estamos peleando para que eso se concrete, porque el tribunal considera que la sentencia no está firme, si bien ese punto de la sentencia no fue recurrido por ninguna parte. Aún quedan algunos recursos en queja de algunos de los imputados ante la Corte, que no tienen nada que ver con este aspecto de la sentencia, pero eso está trabando el que se haga efectiva la medida. Bueno, no va a ser tan fácil tampoco conseguir que se avienen que se avengan al derecho, ¿no? A Pablo Fermento lo pueden ver en el juicio que se está haciendo en Bahía Blanca ahora, en la megacausa Zona 5. Compartimos ese laburo todos los jueves con FM de la Calle. Desde las 9 de la mañana, todos los jueves, estamos con testimoniales, con sobrevivientes y con familiares que están dando testimonio. Así que aprovechen para tener en agenda ese juicio, porque es muy importante lo que está pasando allí. Pablo, te agradecemos. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, abrazo. Hemos charlado con Pablo Fermento, auxiliar fiscal en las causas por crímenes de lesa humanidad de Bahía Blanca. ¿Será finalmente momento de que Massot sea procesado? Qué bueno, ¿no? Poder estar charlando de estas cosas, de los medios de comunicación en el marco del genocidio. En las arenas bailan los remolinos. No es frecuente que se mencione esto en los juicios, pero el derecho a la resistencia de manera explícita o implícita sobrevoló muchos testimonios. Y se impone reflexionar sobre las razones por las cuales cientos de mujeres y hombres, a sabiendas de los extremos riesgos que corrían sus vidas, eligieron enfrentarlos. La resistencia era para que los que habían asaltado el poder dejen de matar. Y la pregunta es, ¿cómo se frena un exterminio cuando no hay ninguna institución que se haga cargo? Cuando es el Estado el que mata, el que silencia, el que encubre. Cuando es el juez el que visita el centro clandestino y después niega el habeas corpus. Ese y no otro fue el impulso de la contraofensiva. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros. Las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. La retaguardia. Te decía que se conocieron los fundamentos en la causa de los vuelos de la muerte y también en el tramo grande de la megacausa Campo de Mayo. Se conocieron en el día en el que estamos haciendo este programa de radio, así que para mucha gente es un día muy especial, entre ellas para Patricia Escofet, sobreviviente que nos mandó este audio que vamos a compartir ahora. Venir de escuchar al auxiliar fiscal Gabriela Sosti, aunque estuviera alegando en otra causa, en la de la contraofensiva, nos mete también en este juicio en el que el alegato de Sosti fue tan, tan, tan importante. La escuchamos a Patricia Escofet. Queridos compañeros, hermanos de la retaguardia, Fer Tevele, gracias por todo. Hoy es un día muy especial para todos nosotros. Hemos esperado con mucha ansiedad y esperanza los fundamentos del veredicto en la mega causa Campo de Mayo, del que ustedes nos acompañaran tan preciosa y precisamente durante larguísimos meses. Hemos todos sufrido presiones, pero hoy es un día de celebración y de profundo agradecimiento en los que ustedes están incluidos. Estoy francamente conforme con el veredicto y en lo específico de la causa que tiene por víctimas directas a mi esposo Osvaldo Plaul, a Rodolfo Antonio Meredith y a su esposa Rosa Angélica Murno de Meredith, estoy altamente agradecida a que siendo la viviente de ese evento, el tribunal haya tomado de manera específica y veraz mis dichos, palabras, toda vez que siempre fueron precisos desde el primer momento y nunca jamás en la vida, en los 66 años que tengo, hubiera inculpado a alguien si alguna mínima duda me hubiera cabido. Bueno, es esto un día de agradecimientos, de profundos agradecimientos, de celebraciones, agradecimiento a la fiscal adjunta, doctora Gabriela Sosti, que fue nuestra voz y la voz de todos los que quedaron sin voz durante largas jornadas de un trabajo tan impecable como el que, al que no he asistido en mi vida. Es más que resaltable su trabajo. Su trabajo es un ejemplo para todo aquel que quiera abrazar la carrera de abogacía y tener el derecho como horizonte y esperanza en la vida. También resaltar el respetuoso tribunal que tocó en esta causa, que estuvo largamente a la espera de ellos, porque fuimos muchísimos los que esperamos y imploramos que ese tribunal se formara, porque llevó muchos, muchos años de dilación. La cálida voz de los abogados defensores y lo que para nada subestimo es la voz de los defensores, porque en esa voz y en esos argumentos es donde tenemos que tener claro que el sentido de lo que no se pudo probar está en el pacto de silencio, que se sigue sosteniendo y que ellos avalan en cada una de sus defensas. No es para soslayar este detalle. Tengamos en cuenta que si en algún momento, y en aquel entonces, en los 70, quienes estábamos claramente comprometidos con la causa de un país más justo y quizá un país que hoy ni siquiera se puedan imaginar los jóvenes que existía, porque era un país francamente pujante, con amaneceres y horizontes obreros, una palabra que casi ha desaparecido de nuestro léxico. Es en esos silencios, en esos pactos de silencio que no hemos podido reconstruir y que no ha podido ser más amplio el tribunal en sus apreciaciones. Tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta que la verdad y la parte del rompecabezas que hoy todavía seguimos luchando por armar está en la cabeza de cada uno de ellos. Y vuelvo a lo que expresé quizá en las últimas palabras de mi testimonio. Imploro a todos que rompamos el pacto de silencio. Bueno, muchas gracias, infinitas gracias a la retaguardia. Ahí estaremos siempre. Un abrazo. Bueno, todo lo contrario, gracias a ustedes, Patricia, que sostuvieron tanto tiempo esta causa, ¿no? Y este juicio tan largo con esa previa de la que vos dabas cuenta recién cuando nos mandabas este audio. Es un día muy especial para toda la gente que ha estado alrededor de este tramo de la mega causa Campo de Mayo. Nos pasamos nivel internacional. O sea, seguimos en la justicia argentina, pero queremos abordar lo que está sucediendo con la querella que se ha presentado en la Argentina por los crímenes cometidos durante el franquismo. Hace poco tiempo, relativamente, estábamos festejando en octubre del 2001 el procesamiento de parte de la jueza Servini de Cubría, que tiene esta causa, a Rodolfo Martín Villa, un ex funcionario de los últimos años del franquismo. Pero bueno, después la Cámara de Apelaciones nos tiró la cuestión para atrás. Vamos a recibir a Eduardo Fachal, que es uno de los abogados de la plataforma que está llevando adelante esta querella aquí en la Argentina. Eduardo, gracias por estar con nosotros aquí en La Retaguardia. ¿Cómo va? Muy bien, buenas noches a todos y a todas. Bueno, ¿conté bien hasta aquí la situación? ¿Primero lo procesaron? Sí, en octubre del 2021 lo procesó la doctora Servini de Cubría. Martín Villa apeló ese auto de procesamiento y la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones revocó ese procesamiento y dictó una falta de mérito. Uh-huh. Y entonces nosotros apelamos esa falta de mérito y fuimos a casación, y hoy se celebró la audiencia en el marco del recurso de casación. Uh-huh. ¿Y qué pasó en esa audiencia? O sea, ¿ustedes expusieron sus argumentos, solo ustedes o también la defensa? No, también la defensa. Uh-huh. Nosotros ya habíamos presentado los fundamentos al interponer el recurso y optamos por la información oral, que es lo que nos permite el código. Bueno, se fijó la audiencia y hoy tanto nosotros en representación de los querellantes, que eran las víctimas de los homicidios que se cometieron en la represión en Vitoria el 3 de marzo de 1976, y también el homicidio, es uno solo, de que ocurrieron con la represión de julio del 78 en Pamplona, en la fiesta de los Sanfermines. Uh-huh. Y ahora la Cámara de Apelaciones tiene que resolver aquí en la Cámara de Casación. La sí. Cámara de Casación tiene que resolver si queda firme esa falta de mérito, y es decir, vuelve a primera instancia para que Servini continúe investigando sobre estos hechos, porque sigue investigando sobre otros hechos. Uh-huh. Que no había dictado auto de procesamiento, como son todos los muertos que ocurrieron en la llamada semana pro amnistía durante los meses de mayo de 1977. Uh-huh. Nosotros tenemos que tener en cuenta que entre noviembre de 1975, que es la fecha de la muerte del dictador Franco, y 1978-79, que es la vigencia de la Constitución nueva en España, se produjeron 320 muertes, centenares de heridos en las represiones, centenares de detenidos, torturas en las cárceles de la llamada transición, y un régimen tan cruel sobre los detenidos que se batieron récords de suicidios en las cárceles. No sabemos si estos suicidios fueron por voluntad propia o los suicidaron, como se, uh-huh, se suele decir, ¿no? Claro. Pero bueno, lo cierto es que la represión franquista continuó durante los años de la llamada transición hacia la democracia en España. Uh-huh. Más allá del caso particular de Villa, que tendrá que resolver casación, ¿Servini sigue investigando otras cuestiones en torno de las denuncias que ustedes presentaron? Porque la causa es sumamente voluminosa, ¿no? Sí, son 12 años de instrucción. Hay todavía 13 imputados más que quedan vivos, eran muchos más, pero bueno, el paso del tiempo hace que se mueran las víctimas, se mueran los imputados, porque en el transcurso de la pandemia en España murió una de las víctimas de la tortura en esas épocas, como el Chato Galante, al cual siempre recordamos con un cariño muy, muy, muy grande. Sí, claro. Uno de los impulsores de esta querella en España. Y bueno, y se murió también uno de los torturadores mayores, Pacheco, conocido como Billy el Niño. También la pandemia se lo llevó. O sea que bueno, el paso del tiempo hace que tanto represores, genocidas o víctimas, unos nos vamos poniendo cada vez más viejos y otros fallecen por la edad avanzada, ¿no? ¿Tiene plazo casación para emitir? No. No tiene plazo. No tiene plazo. Bueno, quedamos a la expectativa. No queremos perder de vista desde aquella primera conferencia de prensa en la Asociación de Abogados que hicieron los organismos de derechos humanos y con Carlos Slepoy a la cabeza contando esta locura de traer a la justicia argentina los crímenes cometidos por el franquismo, que intentamos, no siempre podemos, pero intentamos no perderle pisada a lo que ustedes están haciendo desde esa plataforma que une a querellantes y a abogados y abogadas militantes aquí en la Argentina. Un abrazo enorme, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar siempre atentos con nosotros y bueno, le informaremos ni bien tengamos alguna novedad. Dale, esperamos que pronto. Gracias. Buenas noches, chao. Eduardo Fachal, uno de los abogados de la querella que se está realizando en la Argentina por los crímenes cometidos durante el franquismo en España. Bueno, el poquito tiempo que nos queda de programa lo vamos a utilizar para meternos en el juicio por los crímenes cometidos en el hogar Casa de Belén contra niños y niñas. Sebastián Juárez dio testimonio hoy, es uno de esos niños. Comenzó contándole al auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira la historia de sus padres. De acuerdo, sí. Mi madre, tanto mi madre como mi padre, están desaparecidos en la última dictadura militar. Mi madre era Lucinda Delfina Juárez. Está desaparecida, desaparecieron en Claypole en el año 1977. Y mi padre desapareció en 1976, que era Carlos Benjamín Santillán. A mí me dejan en Claypole, me dejan en un vecino y me llevan a la jueza Pons, que me introducen en el hogar Belén, cambiándome la identidad. Me secuestran antes de 1976 a mi padre. Ajá. ¿Y vos estabas con tu mamá solo? Sí. Bien. Entonces ahí secuestran a tu mamá y vos quedás ahí con unos vecinos. Claro, a mí se llevan a mi madre y a mí me dejan en los vecinos del lado, digamos, quien me llevan al tribunal de jueces de menores, de donde estaba la jueza Pons. Ajá. ¿Y ahí qué pasó luego? Bueno, ahí me cambian la identidad y me introducen en el hogar La Casa Belén, de Banfield. ¿Y te cambian la identidad cómo? ¿Qué apellido te pusieron? Bueno, ahí me ponen el nombre de Alberto Celerario Maciel, siendo Maciel el nombre de los que manejaban la Casa Belén. el matrimonio que constaba de Dominga y Manuel Belén, y ahí teníamos, ahí ellos tenían tres hijos propios, y más o menos éramos como entre 12 y 12 personas en total, más o menos. O sea, vas al hogar de Belén, las personas que estaban a cargo, entonces, ¿cómo se llaman? Dominga, y era el matrimonio, Dominga y Manuel Maciel. Sebastián Juárez contó qué pasaba, cómo era el trato. Bueno, el trato, digamos, la convivencia era muy disciplinaria, donde había reglas a cumplir, digamos, y bueno, si, ¿cómo se llama esto? Donde te ponían castigo físico si incumplías dichas normas o dichas reglas, digamos. Había la que, a ver, trataba de, vamos a explicarte. Sí, ¿te acordás con respecto a este régimen estricto que vos decís, cómo era si les daban órdenes, se sabe, precisas, que no podían hablar entre ustedes? No sé si me podés recordar eso, ¿cómo era? Sí, o sea, las normas eran ir de casa al colegio, del colegio a casa, digamos. No, de tal manera había una cuadra de diferencia en el colegio, así que no te podés ir para ningún lado. Si bien jugábamos entre nosotros, teníamos lugares puntuales donde jugar. O sea, tenía la casa que constaba de dos patios más o menos. Jugabas en uno y por ahí en el otro no podías ni asomar, porque si no eras castigado. Y si no cumplías esas órdenes o esas reglas, ¿qué pasaba? Y bueno, te sometían a castigo físico, donde ya te daban, te pegaban con la plancha, con el cordón de la plancha, con, bueno, la zapatilla típico, con la regla, por ejemplo, también. ¿Y este trato era en general con todos los chicos que estaban en el hogar de Belén? ¿Cómo? ¿Este trato y esta situación le pasaba a todos los chicos que estaban en el hogar de Belén? Sí, a todos por igual. El que desobedecía, digamos, recibía castigo. Incluso en algunos castigos era que te metían la cabeza bajo la canilla de agua fría. Bueno, ese era el trato que recibían, más todo lo que ya nos contaron los Ramírez, que son querellantes en este juicio y cuyos casos se están viendo en particular. Todo esto pasaba porque había una jueza, Norma Delia Pons, que lamentablemente falleció sin que la justicia la alcance, una jueza de menores que avalaba todo esto. Nogueira fue por ese lado también. Si te acordás, durante tu permanencia en el hogar de Belén, si la jueza Pons concurría al hogar de Belén y acompañada por algún otro funcionario. La jueza Pons iba, de vez en cuando iba, no muy habitual, pero iba. El que iba mucho era el párroco de la iglesia, iba también. Párroco, sí, el cura de la iglesia iba. Bien. ¿Vos durante cuánto tiempo estuviste en el hogar de Belén? Yo estuve 7 años ahí, en el hogar. ¿Y cómo fue que pudiste irte de ahí? Bueno, por tema de que un compañero de mi madre que vivía con nosotros, al ver que la casa estaba tomada, bueno, por cosas del destino, terminó en España, y allá se encuentra con mi tío materno, que, bueno, donde le dicen que habían detenido a mi madre, que estaba, y que me habían dejado en el vecino, y bueno, a raíz de eso, mi tío cuando empieza la democracia, me viene a buscar junto con las abuelas de Plaza de Mayo. Dice, me busca. Entonces hicieron fueron a Claypole, hablaron con el vecino dijo dónde me había llevado, y allá fueron a parar al juzgado de la jueza Pons. Bueno, ahí, bueno, la primera instancia que yo tengo contacto con mis tíos, digamos, con mis familiares, es por medio de una ventana, donde, bueno, estaban las abuelas, estaba mi tío y su compañera de entonces, y bueno, mi tío en ese momento era muy, un personaje joven, pero con barba y pelo canoso, entonces medio que, por todas las que me habían contado, que la gente con pelo largo, barbudo y todo eso eran malas personas, entonces tenía un poco de rechazo, por decirlo de alguna forma. Y bueno, después con el tiempo vino mi tía materna también, donde bueno, ya empezaba a tener salidas transitorias o periodo de adaptación, digamos, como decían ellos. Bueno, salía con mi tía, me buscaba y volvía, pero siempre volviendo a dormir a la casa hogar hasta que le da la tenencia a mi tía, que me vengo a Córdoba. Claro. Y bueno, rectificaste tu nombre y todo el proceso es. Rectifiqué mi nombre y con el cual tenía el acta de nacimiento, ¿no? ¿Y vos supiste o te contaron las personas, bueno, que estuvieron en este proceso de restitución tuyo, de búsqueda, o familiares, si te hayan contado cómo fue esta situación en el juzgado de la jueza Pons? ¿Fue algo fácil o tuvieron problemas? No fue fácil, por lo que me contaron mis tíos, no fue nada fácil, ya que mi tío, bueno, como fue exiliado político, y él quería tener la tenencia, a él, por ejemplo, no se la dieron. Como él, en cambio, se la dieron a mi tía, que era maestra y estaba en el país. Pero fue siempre con trabas, ¿no? O sea, con mucho cuidado del obstáculo, por decirlo de una forma. Qué tremenda la historia del Hogar Casa de Belén. Este juicio está llegando a la instancia de las últimas testimoniales y después vamos a poder hacer la visita ocular en el marco del juicio a un hogar que sigue existiendo y que sigue siendo propiedad en todos los sentidos de la Iglesia Católica Argentina. Este juicio es muy importante para reparar lo que les hicieron a los niños y a las niñas, pero también para dejar en claro el rol de la Iglesia Católica en la Argentina. Y quizás, a través de los niños y las niñas podamos asumir esto que muchos de nosotros decimos, sabemos, comunicamos, pero que socialmente no termina de estar aceptado, y es que la Iglesia no fue cómplice del terrorismo de Estado en Argentina, sino que fue parte fundamental. Cuando escucho los testimonios en Hogar Casa de Belén, lo charlaba con Eugenia Otero durante el día de hoy, después de escuchar el testimonio de Juárez, nos remite a aquella investigación que trajimos a la Argentina de los crímenes cometidos por el franquismo con los niños y las niñas, el robo de los niños y las niñas durante el franquismo, un número incalculable de niños y niñas que se está calculando ahora en 30.000 personas, que muchas de ellas ya murieron o que son octogenarias o tienen 90 años y que vivieron con su identidad cambiada en familias a las que no pertenecían, pero con un actor principal, la iglesia. Primero pasaban por internados de la Iglesia Católica antes de ser llevados a las familias. Bueno, nos quedamos sin tiempo, estamos de hecho pasaditos, gracias a la gente de la radio y también de la M690 que nos han permitido pasarnos unos minutos. Nos vamos, nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.